El mayor impacto que he experimentado, yo creo que fueron los cambios drásticos que se hicieron a mi día a día. Dejar de ir a la escuela, dejar de ir a lugares de recreación, salir, y se agregaron nuevas tareas y responsabilidades dentro de mi hogar. Las reflexiones que voy construyendo son el estar preparados, ¿no? Yo creo que en cualquier momento nos puede sorprender alguna situación de esta forma o algún suceso de desastre natural que pueden cambiar completamente todo lo que tenemos hasta el día. Entonces, yo creo que es estar preparado y pues estar apoyando de nuestra propia familia. No he implementado estrategias colectivas y solidarias, pero sí he visto que algunas personas están como apoyando y ayudando a las personas que pues justamente son personas que trabajan para cuidarnos como doctores, enfermeros. He visto una de esas. Por ejemplo, he visto que algunas personas se organizan y hacen despensas y se las llevan a las personas que trabajan en el ámbito de la salud. Las situaciones sociales que he visibilizado en la contingencia. Yo creo que el que se empiecen a reunir personas para implementar medidas de prevención. ¿Cómo estoy viviendo el proceso de confinamiento? Pues al principio se me hizo un poquito fácil, por así decirlo, pues no ibas a la escuela y te llevabas un poquito más relajado. Pero conforme fue pasaron los días, incluso la convivencia dentro de aquí en mi casa se volvió un poco difícil, pero ahorita ya estamos como nuevamente volviendo a retomar de que sí estamos aquí todos juntos y que tenemos que establecer ciertas tareas y responsabilidades a cada uno de nosotros para que pueda funcionar bien la convivencia. No lo he sentido como una crisis, pero de pronto sí surgen crisis dentro de esta contingencia porque los productos de la despensa básica se empezaron a agotar y los productos de jabón y cuidado personal, o algo así, por así decirlo, como el gel antibacterial, empezaron a subir de precio. Entonces, estas pequeñas crisis hacen que esto se vuelva un poquito más difícil, pero en sí no lo he sentido como una crisis.